Pero, ¿cómo pensar la autogestión y la educación? Bueno, este pedagogo muy importante que seguramente muchas y muchos de ustedes conocen, Paulo Freire, pues es una base, es uno de los pensadores fundamentales pensando en la educación popular y en la pedagogía de la liberación, ¿no? Este método que aquí ponemos, ¿no? De praxis, reflexión crítica. Y praxis es, digamos, el punto de partida para pensar nuestra acción, no solo en la educación, pero sí también en el emprendimiento, también en nuestra acción productiva, ¿no? Praxis es lo que hacemos, ¿no? Praxis es lo que llevamos a cabo en nuestra práctica cotidiana, ¿no? Reflexión es lo que hacemos, lo que pensamos sobre esto en nuestra práctica cotidiana, colectiva, de nuestro emprendimiento. Pensamos sobre la praxis que realizamos anteriormente y después, con base en esas reflexiones y en las conclusiones obtenidas, en los aprendizajes realizados, vamos a realizar nuevas praxis, ¿no? Nuevas prácticas, ¿no? Para esto, uno de los métodos importantes de Paulo Freire o algo que nos lega de forma muy relevante son las preguntas generadoras, son estas preguntas que nos permiten cuestionar praxis previa que nos permiten elaborar estos elementos. Y bueno, otra cuestión que es muy relevante pues es la cuestión del diálogo, ¿no? Para con la comunidad, este diálogo debe implicar mucha escucha. Para con nuestras compañeras y compañeros de las colectivas, dentro de la colectiva debe implicar mucha escucha, ¿no?